decía José Luis, militante del movimiento magisterial, sin duda por mi origen, simpatizante del movimiento zapatista, y parte de mi trabajo que hago en la universidad tiene que ver justamente con estudiar a estos dos movimientos, el movimiento magisterial y el movimiento zapatista. Con respecto al movimiento magisterial, yo soy fundador del movimiento magisterial en 1979 como profesor de educación primaria y posteriormente en el 81 fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Tuxtla Gutiérrez. Y por cuestiones de orden, de convicción ideológica de la investigación, yo tuve que separarme del movimiento magisterial porque no podía ser sujeto y objeto de investigación de una problemática que fue mi tesis de licenciatura, Relaciones de Poder y Dominio en el Movimiento Magisterial Chiapaneco. Sin embargo, estamos muy involucrados con el movimiento y con el apoyo de los maestros. Y voy a tratar de hilar un poco las ideas y planteándoles que incluso que en la medida en que yo vaya comentando las cosas, pueden hacer preguntas, no tienen que esperar que yo termine. Lo que plantearía un poco es abrir un diálogo más que dar una charla de carácter formal. Y la primera precisión que haría es que hoy en día en México, de los múltiples movimientos sociales que hay dos movimientos sociales que a nuestro juicio son los más significativos en todo el país. Uno de ellos es el movimiento magisterial, y lo digo en ese orden por la historicidad que tiene, y el otro es el movimiento indígena representado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y los dos movimientos están vigentes, no es ninguna paradoja, es una realidad en Chiapas. La presencia de los dos movimientos es en esta región, lo que ustedes le llaman provincia, en este estado, y ahí surgen los dos movimientos. El movimiento magisterial surge en 1979, tiene 37 años, el movimiento zapatista tiene 22 años. Y cosa curiosa, no caminan juntos. Creo que esta es una cuestión que hay que plantearla con mucha responsabilidad analítica. Se ven, sí, pero no se toman la mano. Y posteriormente yo daré mis experiencias que hemos tenido. ¿Por qué son dos movimientos sociales? Porque a nuestro juicio reúnen cuatro elementos que son fundamentales para considerar cualquier acción colectiva como un movimiento social. Tienen potencia histórica los dos, traen demandas que son muy significativas. En el caso del movimiento magisterial, en Chiapas surge la primera oposición a la estructura sindical, vertical, corporativa y corrupta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Primera precisión que haría, en México solamente hay un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el que aglutina, que es el que aglutina a todos los profesores de educación básica. La educación básica es educación para el deporte, educación artística, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria y la educación media superior. Sí. Y estamos hablando que tiene un control el sindicato de aproximadamente 1.200.000 maestros en el país. Incluso tiene el control de una de las instituciones de educación superior para el conocimiento tecnológico más fuerte, como es el Instituto Politécnico Nacional. Pertenece también al sindicato, lo tiene controlado. Ya pasó que este movimiento. Y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sin duda, su planteamiento de reivindicación de la dignidad indígena y el enfrentamiento con el Estado le hace tener una potencia histórica que nos parece que es significativa. Los dos tienen capacidad de organización en diferentes dimensiones. El movimiento magisterial tiene presencia en estas cuatro regiones y en el Distrito Federal, y en Chiapas el movimiento magisterial tiene presencia en todo el estado. En la última movilización del 15 de mayo pararon 125 días y paralizaron las escuelas y paralizaron las entidades, las cuatro regiones las paralizaron y el Distrito Federal las paralizaron. La organización del movimiento zapatista se limita a un territorio muy acotado. Evidentemente ahí hay una cuestión que no podemos subrayar, la presencia del ejército, están cercados militarmente. Y también cosa curiosa, hay un camino, está una comunidad en zapatista y al ladito le construyeron un cuartel militar. No se tocan, no se agreden, no se miran nada más, pero ahí está la presencia del ejército. Está militarizado todo el territorio zapatista. Los dos tienen capacidad de movilización, pero sin duda el movimiento magisterial tiene mayor capacidad de movilización. El movimiento magisterial en esta última jornada nada más en Chiapas movilizó a 75 mil gentes, 75 mil maestros que estuvieron plantados, que bloquearon las entradas de las ciudades, que bloquearon las oficinas del gobierno, que secuestraron autobuses, que secuestraron camiones de las empresas transnacionales, que le pegaron a la iniciativa privada, al gran capital le pegaron muy duro. Los zapatistas no. Después del 1994, cuando se levantan en armas, que toman por asalto 5 ciudades de manera sincronizada en Chiapas, hay un repliegue que tiene su explicación, el repliegue, y lo más que han hecho es convocar a, esporádicamente ya a movilizaciones donde mueven 1.000, 1.500 indígenas. Los dos tienen capacidad de resistencia. El movimiento magisterial ha resistido 7 gobiernos federales, 36 años en que el gobierno ha intentado destruirlos por diferentes medios, desde la cooptación de dirigentes históricos, dirigentes militantes, fundadores del movimiento magisterial que fueron cooptados, ya sea por la vía, utilizaron varias vías, una incorporándolos como partido político, otra vía fue incorporándolos como funcionarios del gobierno, y hubo una tercera vía en la cual nosotros asumimos el costo de la responsabilidad histórica que nos corresponde, la academia. Fue una forma también en que muchos de los dirigentes que estábamos en el movimiento magisterial, al meternos a la academia, nos separamos del movimiento magisterial. En el caso de el movimiento zapatista, eso no ha sido posible. Han resistido, y la única manera en que ha logrado el gobierno penetrar es a través de programas de apoyo económico a las comunidades que no están convencidas de su posición de convicción con el zapatismo. Y evidentemente el proyecto del zapatismo que se planteó mejorar las condiciones de vida de las comunidades ha tenido muchas dificultades, eso tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, porque el cerco militar que les han impuesto ha impedido de que puedan avanzar. Gran parte de la manera en que han resuelto estos problemas es con ayuda internacional, fundamentalmente de Europa y de España. Traen una propuesta de un modelo pedagógico llamado Semillita del Sol, que fue diseñado por españoles. Españoles, un colectivo de españoles estuvieron apoyándolos a ellos. Bueno, y son los dos movimientos que hoy en día están vigentes y reúnen estas 4 características de todos los movimientos que puedan existir en el país. Han puesto en predicamento al gobierno y al Estado, no solamente al gobierno, al Estado lo han puesto en predicamento. En el caso de, voy a enfatizar un poco con respecto a los profesores, el movimiento magisterial que aglutina a contingentes de 4 regiones, en promedio más o menos estamos hablando de 350 mil, 400 mil trabajadores de la educación. Obviamente, ante un universo de 1.100.000 maestros en el país, diríamos, es una mínima la expresión. Pero el problema no es el dato cuantitativo, sino desde nuestro punto de vista, la importancia es de la acción cualitativa que pueden tener. Porque siendo minoría a nivel nacional, lograron detener una reforma educativa considerada como una de las reformas más importantes de este sexenio. La logran tener a través de la movilización y de la presión. Hay un sindicato nacional que tiene el control de todo el país y que está considerado no solamente como el sindicato, no de maestros, sino el sindicato en América Latina más poderoso. En términos de números, de afiliados que tiene y en términos de poder económico que tiene ese sindicato. El movimiento magisterial no rompe con el sindicato, esto es muy importante, y plantean luchar dentro del poder. Y lo que han hecho es plantearle al sindicato, a ver, estas son nuestras demandas, y abanderan. Y el sindicato dice, no las puedo abanderar, bueno, si no la abanderan nos vamos por la libre. Y lo primero que hacen es bloquean las oficinas del gobierno, ¿no? Hacen tomas de gobierno. Tienen una estructura organizativa. El movimiento magisterial tiene una estructura organizativa piramidal, basista. ¿Por qué es piramidal? Porque es como una pirámide. Tienen un Consejo Central de Lucha, que es el poder real, digámoslo así, un Comité Ejecutivo Seccional, que es el poder formal, y posteriormente están organizados en coordinadoras. En Chiapas, nada más en Chiapas hay 24, 27 coordinadoras regionales. Luego tienen comités ejecutivos delegacionales. Y luego hasta abajo tienen los centros de trabajo. Entonces lo que hacen es, cuando traen un problema con el gobierno, traen una demanda, lo proponen de arriba y lo vienen bajando hasta el centro de trabajo. Y en el centro de trabajo van decidiendo. Voy a ponerles un ejemplo. La movilización del 15 de mayo se empezó a plantear el comité, el Consejo Central de Lucha y el Comité Ejecutivo Seccional. Lo plantearon desde octubre del 2014. Y en octubre del 2014 propusieron la primera movilización para noviembre. Se fueron a discusión y se la rebotaron desde abajo y les dijeron, no hay condiciones. De abajo, asamblea de centro de trabajo, luego la asamblea delegacional, la asamblea regional y hasta la asamblea estatal. Volvieron a insistir los dirigentes, movilizar el magisterio en contra de la reforma educativa para febrero. Y se las volvieron a rebotar, ¿sí? Y propusieron mayo y propusieron el primero de mayo, el día del trabajo. La dirigencia formal propuso. Y de abajo, la coordinadora, las bases de la coordinadora nacional dijeron, sí, vamos en mayo, pero nos vamos el 15 de mayo. No. Esto es muy importante porque esta estrategia del magisterio le impide al gobierno poder cooptar dirigentes. Si los cooptan los dirigentes, los acuerdos ya pasaron, ya fueron cribados por una serie de reuniones donde, aún no teniendo a las comisiones negociadoras, ellos impulsan la movilización. Y así sacaron el acuerdo de la movilización del 15 de mayo. Nosotros tenemos un periodo vacacional en julio, fines a mediados de julio y mediados de agosto, prácticamente es un año. Entonces, el gobierno desestimó la capacidad de movilización del magisterio y dijo, bueno, primero les suspendo sueldos y no van a aguantar 15 días, no aguantan. A mí me consultaron la gente del gobierno, porque tenemos relaciones de trabajo con ellos, me consultaron y me dijeron, mira Carlos, se va a tomar esta decisión. Como saben que investigamos el movimiento magisterial, ¿tú crees de que los vamos a reventar? Yo dije, no, muy sencillo, no. ¿Por qué? Porque hay tres círculos donde se mueve el movimiento magisterial. Primero, el círculo familiar. Si el maestro que está plantado tiene el apoyo de la familia, ¿sí?, le suspendas el salario, la familia le va a dar de comer. Ellos le va a preocupar la comida. En Tuxtla Gutiérrez tenían un plantón en el Parque Central de 5,000 maestros, ¿sí? Pero eso no va a ser suficiente, le dije, porque la familia no es suficiente para que se sostengan. Tienen un segundo círculo los padres de familia. Los padres de familia, si los padres de familia les brindan el apoyo, no lo van a doblar ustedes. Y el tercer círculo, de los alumnos. De los alumnos. Padres de familia, los alumnos. Sí. Si ustedes refieren a los alumnos. Les decía, y el tercer círculo, la sociedad civil. Entonces yo lo que les dije, si ustedes quieren reventar el movimiento magisterial, lo que tienen que hacer primero es revienten a los padres, a la familia. Quíteles el apoyo de la familia, a ver si lo van a poder lograr, y no lo van a lograr. Pueden hacerlo, le dije, pero a ver, quíteles el apoyo de los padres de familia, de sus alumnos, de los maestros, y después con la sociedad civil, y ahí está cabrón. ¿Y cómo fue? No los reventaron, ¿no? Lograron los tres círculos de los maestros. El tercer círculo, y eso también es muy importante, por primera vez de los 36 años que tiene el movimiento magisterial, la sociedad civil les brindó un apoyo impresionante. En el caso de Chiapas, por errores tácticos del gobierno, en dos movilizaciones que hicieron, en una tenían un bloqueo los maestros, en una avenida fundamental, y mandaron el gobierno a desbloquear a los maestros, les mandaron helicópteros, y resulta que empezaron a tirar los gases lacrimógenos pues, con la mano, y como son muy ingenuos, yo digo muy pendejos, pensaron que como le estaban atinando, así iba a llegar la bomba donde le estaban, pues no, se movía y empezaron a caer en las casas de la gente. Y el segundo error que comete también tiene que ver con una movilización. Los quieren desalojar del parque a plena luz del día con la policía y los maestros responden, se arman con palos, con fierros, y hay un enfrentamiento, mandan gases lacrimógenos y van a caer a la casa de la gente. Entonces la gente se enoja y dice, pues ahora ya nos dimos cuenta quién tiene la culpa. Esta organización les ha permitido a ellos mantenerse, lo que no quiere decir que el movimiento magisterial sea monolítico. El movimiento magisterial tiene otras características que es muy importante comentarlas, porque es de la información de una realidad que generalmente no sale en prensa. Primero, es un movimiento plurideológico, no tiene definida una posición ideológica. Ahí en el movimiento confluyen izquierdistas radicales del viejo trotskismo, ¿sí?, y confluyen conservadores de la vieja concepción, incluso religiosa. Se juntan en torno a intereses comunes, pero también es un movimiento que es antipartidista. Y mientras se mueven como movimiento, están en contra de la presencia de los partidos políticos y no le permiten a ningún partido político que ni siquiera llegue a darles apoyo solidario. Ellos dicen, con los partidos políticos no queremos nada. Pero después de las movilizaciones, ¿sí?, cada uno escoge su partido político de su preferencia. ¿Anarquistas también están? Sí, claro, hay anarquistas. Bueno, en Oaxaca hay muchos, pues, ¿no? Si estuviste en Oaxaca, hay mucho anarquista. Bueno, la APO es una expresión del anarquismo. Nada con el poder y todo contra todo. Hay mucho anarquismo. Nada más que el movimiento magisterial tiene una característica en su estructura. Al ser una estructura basista, que las decisiones se toman de abajo, ¿sí?, ahí los acuerdos no se imponen. Se van votando. Y no se votan por delegación sindical, ojo, No se votan por centro de trabajo. Se toman los acuerdos en los centros de trabajo, en las delegaciones sindicales, pero se votan por números. ¿Cuántos dijeron sí? ¿Cuántos dijeron no? Porque si no, entonces, la democracia sindical que aplican ellos puede ser una democracia ficticia, puede ser una ficción. 27 regiones, 16 regiones pueden decir no a la movilización, ¿sí?, y el resto de las delegaciones, que pueden ser 12, 14, 13 delegaciones, pueden decir sí a la movilización, ¿sí?, y aparentemente las 14 son mayoría, pero estas que dijeron no, las 13, en números duros, pueden ser mayoría. Un poco, ellos retoman mucho la experiencia de la democracia en Estados Unidos, dicen por eso nosotros no votamos así como los norteamericanos, dicen, porque hay una ficción en la toma de decisiones. Y finalmente, aún en contra de lo que pueda decir la dirigencia, ¿sí?, porque yo estoy siguiendo ahorita muy de cerca lo que va a decidir Empezó hoy. Uh-huh. Y yo preguntaba, pero ¿y las bases están diciendo que no a Rajoy? Y me dijeron, bueno, eso pueden decir las bases, pero ahí los varones van a decir que el movimiento magisterial, una decisión con estas características, le cuesta no solamente el puesto al dirigente, le cuesta el escarnio público al dirigente. Lo agarran en la asamblea, lo rapan, ¿o sí? Y lo tildan de traidor. Entonces, su concepto de democracia lo tienen muy bien claro. Por eso, como movimiento, ellos no se plantean la lucha por la democracia. El movimiento está muy vinculado a una reivindicación, hoy en día, en contra de una política neoliberal, que tiene que ver con la aplicación de una reforma educativa que se traduce fundamentalmente en un esquema de evaluación. ¿Y qué es lo que planteó el gobierno? El gobierno plantea, en el contexto de recomendaciones de los organismos internacionales, fundamentalmente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, modificar el esquema del modelo educativo que se traía en México. Sí. Y bueno, desde 1998, la OCDE le venía recomendando a México que modificara el esquema de formación y de profesionalización de los docentes. Porque para la OCDE, el problema central de los problemas educativos estaba fundamentalmente en la práctica docente. Sí. Esa era su visión de la OCDE. Yo fui coordinador de un secretario y un ministro de educación durante 4 años. Y a mí me tocó estar en ese periodo discutiendo con la gente de la OCDE sobre estas recomendaciones que traían. Yo le decía, miren, muy sencillo, los vamos a invitar que vayan a Chiapas y los vamos a llevar a una comunidad. Y yo les daba el nombre de la comunidad, Churún Cárdenas. Entonces agarró un tipo y sacó un geoposicionador que iba ahí. Y lo que hizo fue, midió la distancia en línea recta. Y dice, son 2 horas de camino. Entonces le dije, ¿cómo lo sabe? Me agarró, volteó su maquinita y me lo puso. Bueno, le dije, si gusta, yo lo llevo. Nada más le voy a decir que llegar a la cabecera municipal es una zona indígena, Chol. Y son 42 kilómetros que hay que caminar. No entra ningún carro. Los invitamos que vayan ustedes la realidad de los chiapanecos para que tengan la dimensión de lo que significa estar planteando lo que están haciendo ustedes. Bueno, el caso está que el gobierno mexicano se venía resistiendo y se venía resistiendo por una cuestión fundamental. Porque en el esquema de propuesta de la OCDE lo que estaba conllevando es a quitarle los derechos laborales y los derechos sindicales a los trabajadores de la educación. Porque el esquema de evaluación excluye al sindicato. Porque anteriormente, por ejemplo, para los ascensos en el escalafón, la presencia sindical era fundamental, era uno de los puntos que se consideraba. Incluso en el movimiento magisterial, ser militante del movimiento magisterial para el efecto del escalafón le daba 1 puntajes. Y en el esquema de evaluación, la parte sindical queda excluida porque el factor fundamental que va a determinar el criterio para el ingreso, para la permanencia incluso, y para el ascenso escalafonario, es un examen en línea. Y resulta que había una lideresa que tenía 25 años de ser dirigente nacional, el Esther Gordillo, que por cierto es de Chiapas. No sé si la ubican. Hoy presa, se opuso a la reforma educativa, cosa curiosa. Pero no se opuso porque estuviera defendiendo los intereses de los maestros, sino se opuso porque justamente el sindicato se estaba convirtiendo y se está convirtiendo hoy en día en una figura decorativa. Entonces, como ella dijo, no a la reforma porque yo ya no voy a tener participación en la contratación de maestros, porque de acuerdo al contrato colectivo, del 100% de plazas que se asignaban de nueva creación, 50% las manejaba la autoridad educativa, el ministro de educación, y 50% el sindicato. Bueno, y ese 50% de plazas que manejaba el sindicato tenían que ver con la corrupción, la venta de las plazas, sí. Pero ella se opone porque en la campaña electoral ella apoya a otro candidato, no apoyó, apoyó a Peña Nieto. Entonces, ahí abrió un enfrentamiento con el grupo en el poder, y nomás llegaron al poder, lo primero que hicieron es agarrarla a la tía. La acusaron de enriquecimiento ilícito, y la acusan por 25 mil pesos mexicanos, aparte de todo lo que se había robado, que eso fue una cuestión irrisoria, y hasta hoy la tienen detenida. El actual secretario del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Díaz de la Torre, pues está haciendo lo que le está ordenando el gobierno, porque ya no tiene la capacidad ni la fuerza por el temor de que también a él lo puedan detener. Y bueno, esta evaluación, sí, ¿qué está implicando? Deteniendo al Bester Gordillo, entonces se quitan la presión del sindicato, doblegan al sindicato y plantean, primero, que el problema de la educación está en los maestros. Y empezaron a orquestar toda una campaña mediática, incluso hicieron una película que se llama Cero en Conducta, ¿sí? Debe estar por ahí en las redes. La hizo una de las empresas televisivas transnacionales, Televisa, donde lo que hace la película es decir que los males de la educación en México son los profesores. Preparan toda una campaña de desprestigio y dicen, vámonos a la evaluación. ¿Y la evaluación qué características tiene la evaluación? Primero, es elemento fundamental en la lógica de la política educativa que va a determinar la calidad de la educación. Y decía el ministro de Educación, en la medida en que tengamos profesores bien evaluados, se mejora la calidad de la educación. Lo que decimos nosotros, que eso no es así. Es importante la evaluación, pero primero hay que tener un diagnóstico y saber qué se va a evaluar. Se utiliza un instrumento estandarizado a nivel nacional, en línea, que lo mismo se lo aplican a profesores que trabajan en zonas conurbadas o zonas urbanas como Guadalajara, Monterrey, el mismo Distrito Federal, donde las condiciones de infraestructura educativa, donde las condiciones de tecnología son las mejores del país. Pero a diferencia de Chiapas, donde las discrepancias son abismales, los niños en Chiapas, antes de querer tener una tableta o querer tener internet, prefieren tener el estómago lleno. Y voy a darles datos que pueden parecerle a ustedes de la imaginación académica, pero son reales. En México tenemos aproximadamente el 70% de la población que vive en condición de pobreza. En Chiapas tenemos el 75% de la población que vive en condición de pobreza y de pobreza extrema. En Chiapas tenemos 1.500.000 habitantes que viven con el equivalente a menos de un dólar al día. Con eso tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que pagar su luz, tienen que pagar su salud. Hoy en día el dólar está aproximadamente 19 pesos mexicanos, con eso tienen que sobrevivir. Y entonces, bueno, ahí el tema de esta política educativa neoliberal evidentemente se destruye por sí mismo, porque podemos tener los mejores profesores del mundo, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener la mejor infraestructura, así. Pero si no tenemos a los niños con las condiciones de alimentación, de nutrición, no las mínimas, las óptimas, ningún modelo educativo, por muy innovador, por muy revolucionario, ni el mejor profesor va a poder resolver el problema de los aprendizajes. Y esta es una cuestión que ha venido obviando el gobierno. La reforma educativa se escribe en el contexto de un conjunto de reformas estructurales por recomendaciones de estos organismos, donde hay 11 reformas, de las cuales la más importante es la energética, la hacendaria, la laboral y la educativa son las más importantes. La energética tiene que ver con la entrega de la soberanía nacional, de la riqueza nacional a las empresas transnacionales. En el caso del asunto del petróleo, de la extracción del petróleo, versus para los españoles, ha estado como con dedicatoria. Las empresas españolas son las que se están, a las que le están otorgando, en algunos casos vía en concursos, vía licitaciones, y en otros otorgamientos directos, son empresas españolas. Y no solamente tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con la minería, con la extracción a cielo abierto, tiene que ver con energía eléctrica. Bueno, los españoles están metidos en el asunto de la energía eólica, en una de las regiones conflictivas precisamente de México, que es Oaxaca, en el Istmo. Han corrido en infinidad de ocasiones a los técnicos españoles. Entiendo que ellos no tienen la culpa, finalmente son trabajadores, pero ahí tenemos un problema con esta reforma. La reforma hacendaria, que tiene que ver con una modificación al esquema de los impuestos, donde lo que están proponiendo es que las empresas que tengan mayores ganancias paguen menos impuestos y los trabajadores que ganen menos paguen más impuestos, en su lógica como un estímulo para que el trabajador empiece a tener mayores ingresos y pueda ir deduciendo sus impuestos. Una lógica bastante estúpida, porque finalmente un empleado del gobierno que trabaja 8 o 9 horas al día, ¿qué tiempo le va a quedar para convertirse en empleado por la vía libre, ¿no? La reforma laboral, que tiene una característica fundamental, está conllevando a la desaparición del derecho a huelga y evidentemente a la reducción de las conquistas laborales producto de la Revolución Mexicana, y la reforma educativa. El gobierno federal ya aplicó, y como decimos nosotros, ya enjaretó 10 reformas y dejó al último la educativa, porque sabía lo que se le venía con la reforma educativa. La evaluación, ¿cuáles son las características de la evaluación? En México hay un sistema que tiene 4 elementos fundamentales para el ejercicio de la docencia: el ingreso, cómo se ingresa para ser profesor, cómo se permanece en la práctica docente, cómo se reconoce el trabajo del docente y cómo se promueven, cómo van subiendo en un escalafón. Para el ingreso, tradicionalmente, podían ingresar egresados de las escuelas normales, creo que también aquí hay escuelas normales, que habían sido formados, profesionistas que habían sido formados para el ejercicio de la docencia en educación básica y media superior. Hoy en día eso desaparece, y con el esquema de evaluación el gobierno dice: como yo necesito que los mejores evaluados sean los docentes, ahora van a poder, y de hecho ya lo están aplicando, van a poder participar cualquier profesionista aunque no tenga formación docente, que me demuestre que contesta el instrumento, el examen de evaluación en línea, y si resulta idóneo, ese profesionista, que puede ser un ingeniero, un arquitecto, un veterinario, que están desempleados, y si le atinan como en la lotería, nosotros pedagógicamente hemos podido demostrar que un instrumento homogéneo, estandarizado, de opción múltiple, de 100 preguntas, un niño que sabe leer o que sabe rellenar las rueditas, le puede atinar. De 100, 100 le puede atinar, es como un poco como la lotería. Entonces, si este profesionista alcanza los estándares exigidos, que no los han hecho público, te dice, es apto para ser docente. Ah, pero no está formado. No, eso no es el problema. Después lo vamos a formar. ¿Y quién lo va a formar? No el gobierno, las empresas privadas. En este caso, ya está apuntado el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una empresa educativa con capital nacional y con fuerte vínculo con los norteamericanos. Y bueno, ahí nosotros decimos, bueno, que ese es un atentado para la educación, ¿no? El segundo elemento, la permanencia. ¿Cómo se permanece ahora en el servicio docente? Anteriormente, bueno, había un sistema de evaluación, pero el sistema de evaluación era para mejorar las condiciones laborales y era una evaluación a petición de parte. Es decir, un profesor que no quería evaluarse, no se evaluaba, pero estaba comprometido a llevar cursos de actualización que ofrecía el gobierno, pero la evaluación era obligatoria. ¿En qué le afectaba? Que se quedaba con su sueldo que tenía. En ese esquema de evaluación, hasta el 2014, ¿sí?, habían 5 niveles. Y entre el maestro que no se evaluó y que se quedaba con su plaza inicial, y el que llegaba a la C, porque era A, B, C, D, E, a la E, perdón, que llegaba a la E, la diferencia salarial podía oscilar entre 600%. Entonces, de alguna manera era una propuesta atractiva. Pero los criterios de evaluación tenían que ver con un examen que lo contestaban presencial, ¿sí?, tenían que ver con su formación, qué estudios tenía, tenían que ver con cursos de actualización que llevaban y tenían que ver con su antigüedad, o sea, su derecho sindical. Estos tres elementos desaparecieron y dejaron solamente la evaluación. Pero el problema de la evaluación no es que sea el único instrumento para garantizar la capacidad del docente, sino que tiene un carácter punitivo. Y lo plantearon durante 3 años. A ver, te evalúas el primer año y obligatorio además. Entonces lo que hicieron es, este año, seleccionaron en todo el país a 135 mil maestros para la evaluación, todo en línea, y le dijeron, a ver, te vas a la primera evaluación. Si en la primera evaluación no resultas idóneo, no acreditas, bueno, te vamos a dar una segunda oportunidad, pero tienes que llevar un curso de actualización y de acuerdo a la legislación aprobada por el Congreso, se le tendría que poner un tutor, cosa que nunca ha sucedido hasta hoy en día, ¿no? Porque hay profesores que trabajan en comunidades rurales donde están a 12, 13, 14 horas del lugar donde tienen acceso a un vehículo. Y ahí no va a llegar un tutor. No ha llegado un tutor. Bueno, te vas a la segunda evaluación. Si no lo acreditas, te vas a ir a la tercera evaluación. Y si en la tercera no me lo acreditas, entonces te voy a presentar 2 opciones. ¿Y qué les están ofreciendo? La primera, cambio de actividad. Como no eres apto, dice el gobierno, no eres apto para ser docente, te voy a cambiar de actividad. Bueno, y el maestro podrá decir, bueno, pues acepto el cambio de actividad. ¿Y qué me ofreces? A ver, mira, te ofrezco una plaza administrativa. Bueno, pues agarro la plaza administrativa. Pero si yo soy profesor que trabaja en una escuela unitaria, entonces, ¿qué voy a hacer ahí si yo soy el único? No, no te preocupes, la plaza administrativa no está en Chiapas, está en Sonora, en el norte del país. ¿Eso qué significa? Primero, reducción del salario. Y segundo, lo que está significando perder la antigüedad, porque al cambio de actividad en el esquema hacendario de México, automáticamente no te reconocen la antigüedad que traes. Bueno, y el profesor puede decir, bueno, pues yo no me voy, ¿cómo me voy a ir? Bueno, si yo tengo mi familia aquí en Tuxtla Gutiérrez, yo vengo cada 15 días a ver a mi familia y me estás mandando al norte, no me voy. Bueno, te liquido. Y la liquidación, dicen, es conforme a la ley y hacen números, te toca tanto. ¿Y qué significa la liquidación? El desempleo, 1. Y 2, la pérdida de la seguridad social. Entonces, todo lo que venías cotizando durante 20 años, de repente, como decimos en Chiapas, por una pinche evaluación, ¿sí?, te quedas en el desempleo. Te quedas en el desempleo y te quedas en el limbo como sujeto, porque ¿qué va a ser de ti ya viejo, cansado? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Cómo vas a sobrevivir? Y en México, nadie vive por sí mismo de las pensiones, ¿eh? No es como aquí, que aquí hay pensiones muy generosas. Al contrario, todos los pensionados terminan, ¿sí?, siendo una carga para las familias jóvenes que finalmente tienen que aceptarlos. Allá no hay pensiones que digan, me voy a dar el lujo de vivir con dignidad. Es un problema muy serio. Y bueno, justamente esta característica de la evaluación que planteó el gobierno federal mediada por la reforma educativa, el eje central de la reforma educativa es la evaluación. Ni siquiera es la profesionalización de los docentes. Se plantearon un modelo educativo que lo acaban de publicar hace 2 meses. El gobierno se va en 2 años, le queda un año nada más de gestión porque el 18 hay campaña electoral y van a estar más preocupados en la pugna, primero interna para ver quién va como candidato a la presidencia y después el pleito con los otros partidos. Y entonces es una soberana estupidez haber planteado un modelo educativo cuando está terminando el sexenio. Ningún modelo educativo que no cuente con el consenso de los profesores, ¿sí?, va a avanzar. Lo que va a pasar en Chiapas, y eso es seguro, van a llegar los documentos y lo que van a hacer es tirarlos al cesto de la basura. Una ruptura ahí impresionante. Lo que está en el fondo es un problema de orden financiero, que es el problema de las pensiones y jubilaciones en México, y que ahorita en Chile explotó este último trimestre, porque en el periodo de las dictaduras lo que hicieron es los ahorros de los trabajadores los pusieron se los vendieron a empresas privadas para que nosotros le llamamos jinetear. No sé si saben ustedes qué es jinetear. Es bueno, porque tiene el más que concepto, la palabra de jinetear en Cuba tiene una connotación diferente. En Cuba tiene que ver con la prostitución. Aquí también tiene que ver con la prostitución financiera. Ajá. Lo que hacen es, se ponen bolsas el dinero, dinero del pueblo, de los impuestos o del gobierno, ¿sí?, y calculan los periodos en que va a entrar en crisis la bolsa. Y entonces, justamente ahí los meten para que al entrar en crisis aparentemente desaparezcan, se pierda el valor del dinero, pero lo que hacen, lo trasladan a otras cuentas bancarias, lo mueven financieramente. Y lo que hicieron en Chile fue que todo el ahorro de los trabajadores, el gobierno que lo manejaba se los entregó a empresas privadas, y las empresas privadas se declararon en quiebra, y al declararse en quiebra, entonces los trabajadores que habían aportado no solamente lo que les descuenta por norma el gobierno, sino aparte, pensando en una jubilación digna, hay gente que le puso hasta el 40% de sus ingresos. Y se encontraron de que ya no hay nada, porque la empresa ya quebró y la empresa ya no está en Chile. Sí. Eso se hizo desde el periodo de la dictadura militar. Con un plan de pensiones, ¿no? ¿Ah? Sí, son los planes de pensiones privadas. Son los planes de pensiones, aquí sí. Lo conocemos como los planes de pensiones privadas, son lo mismo. Sí. La FAP que las llamaban allí. O sí. Entonces, y lo que están haciendo en América Latina es justamente eso, o sea, el ahorro de los trabajadores los ponen en las bolsas de valores y de repente la bolsa pierde o baja puntos. Voy a ponerles un ejemplo, la influencia de Estados Unidos con México tiene mucho que ver. Si uno mete dinero en este periodo electoral y gana Trump, ¿sí?, perdón, el presidente se le lleva la chingada a los ahorros de uno, ¿sí? Mi capacidad no da para entender por qué suceden esas cosas, pero ahora con los benditos debates, todos dijeron que ha ganado Hillary Clinton y la bolsa mexicana sube, ¿sí? Yo me pregunto, bueno, ¿y qué chingado tiene que ver esa vieja con mi ahorro? ¿Sí? Pues no lo sé, sinceramente mi ignorancia es muy grande ahí, pero hay mucha influencia y eso ha pasado con el ahorro de los trabajadores. El gobierno no tiene en este momento la capacidad para resolver cómo pagarle a los pensionados y jubilados. ¿Sí? Y la única manera en que puede detener este problema es evitando que sigan habiendo más pensionados y jubilados que además que estén enfermos, porque entre más pensionados y jubilados enfermos o que demanden seguridad social, les sale más caro para el gobierno. Y entonces a alguien del gobierno se le ocurre, en el contexto de las reformas educativas, vamos a despedirlos, pero si los despedimos por la vía laboral, se van a amparar. Vamos a despedirlos por la vía educativa, por la vía académica, y vamos a aplicarles una evaluación, y la evaluación va a determinar. Lo sacamos en un acuerdo, se firmó un famoso acuerdo Pacto por México, donde lo firmaron todos los partidos políticos, ¿sí? Incluyendo los llamados de izquierda, que en México no hay partido de izquierda, y los de derecha, el PRD es un remedo de partido de izquierda, lo firman, y cosa patética, lo firman en una sesión en el 2013, en diciembre del 2013, ya para salir de vacaciones, que finalmente terminado dando risa las fotos que se subieron a las redes sociales, donde los diputados están durmiendo a las 4 de la mañana. Y el presidente dice, ¿están de acuerdo? Y hay una foto donde alguien está levantando a alguien que está durmiendo así. Sí, es patético, ¿no? Bueno, y aprueban esta reforma y dicen, bueno, de esta manera nos vamos a quitar, por lo menos vamos a empezar a quitarnos el problema con los maestros. Es el sindicato más numeroso. La apuesta del gobierno es que si doblaba a los maestros, todos los sindicatos les iban a aplicar una reforma laboral con estas características. Evaluación, sí. No acreditas la evaluación, te ofrezco dos opciones y tú ves. Y si no, bueno, pues te liquido. Y en la medida que se liquiden, bueno, se van mermando la presión financiera que tienen. Hoy en día, el tema de los pensionados y de los jubilados es fuerte, porque hay gente que tiene más de un año que ya se pensionó y jubiló y no le han pagado su pensión porque no hay recursos. Y bueno, este tema fundamental de la política educativa nacional, de la política educativa, conllevó que el 15 de mayo estallara una huelga nacional por la presencia de 4 entidades federativas, o 4 provincias, como lo llaman ustedes: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México. Las 4 provincias tienen características más o menos similares, ¿sí? Condiciones de pobreza extrema, de marginación, de abandono de las políticas públicas, de discriminación. En el caso de Guerrero y de Michoacán, presencia muy fuerte del crimen organizado y del narcotráfico, que son dos expresiones de la delincuencia que caminan en paralelo, pero que tienen prácticas diferentes, ¿eh? El crimen organizado ahora se está metiendo mucho con secuestros, y con secuestros de alto nivel, no secuestros express. Y el narcotráfico, pues, es el control del trasiego de la droga, de la cocaína. México no es productor de cocaína a gran escala. Simple y sencillamente es es la ruta más importante para que pueda penetrar la droga a Estados Unidos. Y el crimen organizado ahora está controlando el tráfico de lo que ustedes le llaman inmigrantes, nosotros le llamamos indocumentados. Hemos identificado en el pueblo donde somos nosotros, está cerca de Tuxtla Gutiérrez, acaban de crear una nueva ruta donde diario están pasando 100 indocumentados con el apoyo de la autoridad judicial, de la policía, con toda una estructura operativa, donde los llevan hasta los Estados Unidos. Estos problemas están presentes en estas entidades federativas, en estas regiones, y eso puede explicar por qué justamente el movimiento magisterial tiene fuerte presencia, y por qué el movimiento zapatista estalla en esta región. La huelga duró 125 días, ha sido la huelga más prolongada en toda la historia de los 36 años de lucha de los maestros. Este movimiento ha resistido desde el 79 el embate del gobierno federal, con todo, como les decía, con toda su estructura. Y mantienen prácticas tradicionales. Una práctica tradicional es es la huelga es suspender clases y suspenden clases. Después ellos entran en una dinámica de cómo reponen los periodos de clases no perdidos, lo perdido ya no se puede reponer, cómo tratan de recuperar de alguna manera este tiempo. Pero también son entidades que tienen los más altos índices de rezago educativo en el país, sin duda. Y a la huelga, a las tomas, toman las cabeceras de las provincias, las ciudades, Oaxaca, se estuvieron en Oaxaca, el centro, el casco histórico, históricamente lo han tenido tomados ahí los maestros, ¿no? Pero en esta movilización le aderezaron un componente más. Identificaron finalmente que el culpable de lo que estaban sufriendo los maestros no era el gobierno, que finalmente el gobierno era una gente más del capital transnacional. Y dijeron, no, no vamos a golpear al capital transnacional. Y lo que hicieron fue empezar a secuestrar transportes de las empresas transnacionales, fundamentalmente las norteamericanas y algunas europeas que entran a estas entidades. En Michoacán fueron más agresivos porque no solamente los secuestraron, les quitaron toda la mercancía. Cuando eran transportes de alimento, lo que hacen, les quitan la mercancía y se los regalan al pueblo la mercancía. Esto conllevó a que la iniciativa privada empezara a protestar. Y cosa curiosa, los empresarios empezaron a pedir al gobierno que resolviera el conflicto, que dialogara con el conflicto. Los empresarios nunca han estado a favor del movimiento magisterial, los empresarios nacionales. En las entidades federativas, los maestros tuvieron cuidado de no tocar a los empresarios locales. Se fueron con los empresarios nacionales y los empresarios transnacionales. En el caso de Michoacán hay un puerto que es donde sale toda la producción de los metales, de todas las siderúrgicas, donde se mueve todo el hierro, todo el cobre a China. Y empezaron a secuestrar los camiones, ¿sí? Y se las llevaban a las comunidades indígenas donde no penetraba la policía, amén de que está el problema ahí del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces esta presión obliga al gobierno a que establezca una especie de negociación, y como no quería ceder, porque demostrar públicamente que había cedido, eso iba a tener implicaciones en las otras partes del país. Entonces lo que hace es traslada el asunto y le dice, bueno, se cancela la reforma educativa en estas entidades y en el Distrito Federal hasta el 2018, hasta el 8 de diciembre del 2018. Mientras tanto, en estas cuatro entidades no se va a aplicar el examen. Ya veremos en el 2018 qué hacemos, pero resulta que es una fecha coyuntural porque ellos ya no van a estar en el gobierno. Y es una fecha coyuntural porque en el 2018 hay elecciones federales, se cambia la presidencia de la República y se cambia la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y nosotros desde fuera lo que le decimos a los maestros, ahora tienen ustedes otro reto. Si bien es cierto, lograron la suspensión de la evaluación en sus entidades, el reto que tienen es que tienen que convencer a la gente que vote por un candidato que si gana las elecciones le garantice que va a derogar la reforma educativa. La reforma educativa se puede derogar por un decreto presidencial. O se puede derogar por el Congreso, o por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sí, siempre y cuando tenga mayoría de votos. Pero es mucho más fácil a través de un decreto presidencial. Yo solo que si el Pacto por México está presente, firmado por los tres grandes partidos. Claro. No creo que sea Morena o... Es, ¿quién sabe? O la candidata del indígena. Bueno, ahorita que tocamos no el tema de los zapatistas. Que vaya a ser, ¿no? ¿Quién sabe? Y te voy a decir por qué tengo ahí yo mi incertidumbre. Personalmente López Obrador no es santo de mi devoción, pero sin duda me queda muy claro, nos queda claro a nosotros que tiene una presencia nacional muy fuerte, que trae 12 años que viene siendo campaña electoral, que la última campaña se la robaron o la pierde por un error estratégico de ellos. Las elecciones en México se ganan con un buen candidato, se ganan con un buen proyecto electoral, y el proyecto electoral implica una plataforma de campaña, pero también implica tener presencia en todas las casillas electorales, y se gana con dinero, con mucho dinero, sí. En Argentina no. En Argentina el dinero no pesa mucho para las campañas electorales. Nosotros estuvimos muy cerca llevando el proceso, el último proceso, cuando gana Macri, y lo pierden por una discusión interna del Frente para la Victoria, que esa es otra historia. Pero en México se gana con mucho dinero, y les voy a explicar por qué. Porque hay comunidades que están incomunicadas, y para mover la estructura electoral, uno tiene que tener su representante de casilla, y tiene que tener dos, tres gentes más que tienen que llevar recursos para transporte, que tienen que llevar recursos para alimentación, y tienen, si es posible, tienen que llevar recursos para que se queden a dormir donde les agarre la noche. O sea, tienen que ir equipados, ¿sí? Y en México prevalece mucho la compra del voto. La gente es muy pragmática, la gente pobre, la gente miserable, que voy a ponerles un ejemplo que nosotros vivimos. Nuestra ejecutiva doméstica, en México se destila mucho el trabajo doméstico en casa. Nosotros estábamos apoyando hace 4 años una candidata de izquierda relativamente. Yo era asesor de un equipo que estábamos muy metidos, y la señora escuchaba todos los días, cuando nos reuníamos en la casa de ustedes, nuestro planteamiento. Y decíamos, hay que romperle la madre al candidato oficial, que era de un partido verde ecologista, que de verde no tiene nada, de ecologista tampoco. Sí, hay que quebrarle el hocico, ¿no? Y lo escuchaba, y escuchaba hacia dónde estábamos apuntando nosotros. Yo nunca le dije, mire, vote usted por esta candidata. Pasó las elecciones, llegó el lunes muy contenta. Y de ahí, doña Ofelia, le dije que tal, bien, estoy muy contenta. Sí, fíjese, sí, doctor, me dice. Es que fui a votar ayer. Ah, pues mucho gusto. ¿Y qué pasó? Fíjese que llegaron a traerme a mi casa. Ah, qué bueno. ¿Y quién lo llegó a traer, su comadre? No, los del verde, dice. En taxi, me subí en taxi. No lo van a creer, a la primera vez que la señora se estaba subiendo en un taxi. Me subí en un taxi y adelante. Y todavía me llevaron a votar y me dijeron por qué no iba a votar. ¿Y por qué votó? Ah, por el güerito, así le dicen al gobernador de Chiapas. El güerito. Y me dieron mi torta todavía. 200 pesos me dieron, dice. Y además me regalaron, dice, una cajita de despensa. Y me regalaron una mi gorra, mi playera. Le dije, ¿y usted pensó lo que significa eso? No, pero por lo menos ya comimos ayer. Me dice, ya comimos ayer. Le dije, me cuenta usted que en 6 meses ella tenía un apoyo del gobierno federal, le quitaron el apoyo del gobierno federal, dejó de trabajar con nosotros, quedó en el desempleo, llegó nuevamente a pedir trabajo con nosotros, ya tenemos una trabajadora, y me dice, tenía usted razón, este pinche gobierno, hijo de la tal por cual. Pero piensan de manera muy pragmática, ¿sí? O sea, si alguien les llega a vender un proyecto, a ellos no les interesa el proyecto. Si alguien les llega a dar el bote de agua, le agarran el bote de agua. Lo que decimos nosotros, y lo decimos también con los indígenas, agárrenlo, agárrenlo, pero voten por donde su conciencia les está indicando. Eso es muy difícil. Este es el reto que tienen los maestros. ¿Cómo convencer a la sociedad? López Obrador, si fueran hoy las elecciones, yo les garantizo que si fueran esta semana, gana las elecciones López Obrador. No porque lo digan las encuestas, porque lo dice el Sistema de Información y Seguridad Nacional, que es la policía política en México, el CISEN. Ellos están sosteniendo que hay un riesgo de que gane las elecciones López Obrador. Y va a haber una alianza, el PRI-PAN, va a haber una alianza con candidatos diferentes, porque no pueden ir con un candidato. El actual presidente Peña Nieto llegó a la presidencia de la República con una alianza del PAN. Embrocaron a su candidata, los panistas, hicieron ganar a Peña Nieto. Y traen un acuerdo. Y lo más seguro es que van a impulsar al candidato del PAN. No sé si va a ser una mujer, hay una mujer que anda muy girita, pero no sé si va a ser ella. Pero de lo que sí les puedo asegurar es que en México hay un hartazgo que tiene que ver con un conjunto de problemas estructurales que van desde los tradicionales que les he mencionado, el hambre y la pobreza, la marginación, la explotación. Cosa curiosa, los indígenas que históricamente han estado marginados, las comunidades indígenas del 100% de comunidades, exceptuando las zapatistas, que serán un 20% de comunidades indígenas, el 80% de comunidades indígenas, votan por el PRI, que los ha jodido históricamente, porque traen una concepción de usos y costumbres, y dicen, nosotros somos producto de la Revolución Mexicana, y el PRI es producto de la Revolución Mexicana. Y no los mueve uno de ahí, no los mueve. Y López Obrador ha hecho un trabajo muy fuerte. El problema es si realmente lo van a dejar pasar. El gobierno mexicano está muy desprestigiado a nivel internacional, sí. Disculpa, pero López Obrador hizo unas declaraciones en las que decía que no iba a reformar a derogar la reforma educativa. Ya firmó actas. Hay que leer el contexto y la coyuntura en que diga su mensaje. López Obrador. López Obrador está obsesionado por ganar las elecciones. Sí. Alguien ya ha dicho de que hay experiencias como la de Lula en Brasil, o como la de Salvador Allende, 4 o 5 elecciones y que finalmente la ganó y que él también la puede ganar. Y él sabe perfectamente bien, como lo sabe cualquier aspirante de la República, que si cuenta con el apoyo del magisterio en su conjunto, no es un voto el que tiene, por lo menos tiene 3 votos de la familia y seguro va a tener 5 votos de padres de familia. ¿Sí? Si el problema del movimiento magisterial es que no se han planteado conquistar el poder, como se lo habían planteado los zapatistas, ellos tampoco no les interesaba el poder, sino resolver sus propias necesidades, porque si así se lo hubiesen planteado, ellos tienen presencia en las comunidades. Es el único sujeto social que tiene presencia en todas las comunidades, junto con la Coca-Cola. Sí. Van de la mano con la Coca-Cola. Hay comunidades donde no llega el clero, pero está presente la Coca-Cola y el profesor. No hay enfermera, pero hay una Coca-Cola y un profesor. Entonces, como son antipartidistas, no se han construido un proyecto electoral. Porque si se plantean en algún momento un proyecto electoral, de entrada yo les diría que en Chiapas ganan las elecciones, tienen 75,000 operadores electorales. Y que como activistas los maestros tienen mucha experiencia, ¿eh? Eso sí, me queda muy claro que tienen mucha experiencia. Al grado de que tienen 36 años de estar resistiendo. Y al grado que pararon una reforma educativa que para el discurso institucional del gobierno era imparable. El secretario de Educación, hasta hoy en día, dice que la reforma va en Chiapas. El problema es que la aplique. En el momento en que quieran aplicar una evaluación en Chiapas, se mueven. Ahora utilizan las redes sociales. Cosa curiosa, ellos tienen en su estructura una asamblea estatal que generalmente se reúnen de noche. Empiezan las reuniones en la asamblea a las 6 de la tarde, terminan a las 4 o 5 de la mañana y traen acuerdo de movilización a las 8 de la mañana. A las 7 y media de la mañana están mandando en redes sociales a sus representados dónde es el punto donde se van a concentrar y agarran desprevenido al gobierno. ¿Por qué? Porque es tanta las redes sociales que utilizan que el gobierno no puede controlarlas. Entonces, de repente sacan acuerdo que van a bloquear la casa de gobierno para no dejar salir al gobernador, y no tiene capacidad el gobierno de responder porque son minutos en los que ellos toman el acuerdo. Yo creo que el proceso, este proceso electoral va a tener características diferentes. Es probable que al capital le interese que llegue López Obrador. Yo no estoy tan de acuerdo con este. Voy a darte mi argumento. ¿Qué estás haciendo, no? Ojalá los maestros salgan adelante y demás. Pero bueno, a mí me parece una cuestión. Has hablado tú de lo del Pacto de México. Has hablado de que los tres partidos, los grandes partidos que tienen la mayoría de los congresistas y los senadores, son los que son firmantes del Pacto de México. Sí. Lo que podemos excluir, y no sabemos hasta qué punto, es a Morena, que hoy por hoy, el partido de López Obrador, que hoy por hoy es minúsculo. Pero aparte de eso, quien está impulsando esta reforma, nos has contado tú, que es la OCDE, que es el Banco Mundial, que, o sea, que son las grandes transnacionales, que son los grandes que tienen a sus aliados a toda la oligarquía mexicana, y que son, como en todo el mundo, los que hoy por hoy están arrasando. Pero arrasando es decir que es que lo están aplicando a sangre y fuego. El Pacto de México, acabas de decir tú, nos has contado que eran 12 grandes reformas. 11 grandes reformas. Ya has dicho, la de Petromex o la de Energética. Y ahora me estaba acordando de otro sindicato, el sindicato eléctrico de los electricistas. Uno de los sindicatos también más combativos de México desde hace no sé cuánto tiempo. Los ferrocarriles. No existen. Y claro que no existen. Ya arrasaron con todos. Pero los electricistas, a ver, te aclaro, el de los electricistas no es producto de estas reformas. Los golpearon desde hace 2 sexenios, los electricistas. Les vale. Y te doy un dato. La primera vez que participa Morena, y aclaro, no es santo de mi devoción, la primera vez que participa Morena en las elecciones, gana el Distrito Federal. Tiene mayoría en su Congreso. O sea, con una primera experiencia, Morena tiene el control de la Cámara de Representantes, llamada ahora, hay una comisión legislativa, y Morena tiene mayoría en el centro de la capital, y estamos hablando de 22 millones de habitantes. Sí, pero es que en México son muchísimos millones de habitantes. Y lo mismo pasa con los maestros, son muchos votos, son efectivamente, vamos a contar qué tal, pero también es cierto que solo son en 5 estados donde se mueven fundamentalmente. Uh-huh. Y eso que cuando a raíz de lo de Nochilán, pues se movieran incluso estados, al mover un poco, hicieron huelga, hicieron manifestaciones, estados que tradicionalmente, digamos, la CNT no tenía mucha presencia, sin embargo esta vez se movilizaron, ¿no? Pero eso tiene una explicación lógica, porque se movilizan estados que tradicionalmente no se habían movilizado. Porque lo que está en juego con la evaluación es la seguridad laboral. Si le quitan a la evaluación el carácter punitivo, que no tenga que ver con tu inseguridad laboral, no se mueve el movimiento magisterial. Posiblemente, claro. No. Eso te lo aseguro. Te lo aseguro, no. Y te lo aseguro porque yo he estado... No. Nosotros traemos datos duros de la gente que está abajo, no de los dirigentes. No. Y de la gente que le preguntaba a uno, ¿por qué estás plantada a las mujeres? Por ejemplo, que dejaron a sus hijos con sus madres, con sus hermanas. ¿Por qué estás plantada? Porque estoy peleando por la comida de mis hijos. Si le quitan la parte que tiene que ver con el riesgo laboral, ellos se meten al esquema. La plaza de Oaxaca, eso estaba clarísimo, sí, con todo el mundo que hablaba, es decir, lo que te hablaban y lo que te explicaban 100.000 veces, era la evaluación y lo que suponía la evaluación. Porque, claro, no es la evaluación en sí. Nos lo cuelan como nos lo cuelan, claro. Es la implicación, bien, ¿no? La implicación de la evaluación. Sí. Y yo lo que estoy planteando es que primero, que efectivamente que el movimiento magisterial tiene errores. Y uno de los errores ha sido su incapacidad de poder construir un proyecto educativo diferente, independientemente de la parte política. No han construido. Lo que han hecho, lo que ha hecho el movimiento magisterial, es reproducir un modelo pedagógico dominante, hegemónico, impuesto, válgase la expresión y lo voy a decir con mucho respeto, impuesto por los españoles. El modelo basado en competencia que traemos en México, lo llevaron españoles. Y es un modelo en el cual ustedes ya están en crisis. Y todavía insiste el gobierno mexicano que ese modelo basado en competencias sea la panacea para resolver los problemas de la educación. Nosotros decimos, ya discutiendo con profundidad analítica el concepto de competencias, que el problema no es formar en competencias, el problema es formar con capacidades, que es diferente. Y hay que formar sujetos capaces para, y le ponemos 3 puntos suspensivos. Pero este modelo educativo, modelo pedagógico, que los maestros, que hoy en día están confrontados con estas políticas neoliberales, lo han venido reproduciendo. Ese es un error del movimiento magisterial. Lo reconocieron en esta última etapa de lucha y están metidos en la lógica de construir un modelo pedagógico. Ni Oaxaca que trae una propuesta del programa para la transformación educativa, PTEO, tienen claridad de cómo entrarle. Yo creo que hay debilidades. Nos parece que todavía tienen limitaciones en la formación de cuadros dirigentes pedagógicos, no dirigentes sindicales, que es diferente, y que ese es un reto que tiene el movimiento magisterial. Como también el movimiento zapatista hoy en día tiene muchos retos y también ha cometido muchos errores. Y nuestra posición académica no solamente es vanagloriar a los dos movimientos magisteriales. Yo planteaba inicialmente que sin duda son dos de los grandes movimientos que hoy están vigentes. Yo no encuentro otro. No hay actores o sujetos sociales colectivos que reúnan las cuatro características que yo les planteé. Los podemos buscar y me podrán decir ustedes los que quieran. El caso de Atenco, por poner un ejemplo, un problema por la defensa de la tierra, hoy en día no tiene la suficiente capacidad de movilización que tuvo cuando se planteó el problema del proyecto. El caso de Oaxaca, con la organización comunal, hoy en día no tiene la capacidad que tiene la sección 22 en Oaxaca. Y la sección 22 que la desmantelaron, ¿sí? Al grado que para poderse mantener los maestros de la 22 en Oaxaca, tuvieron que destituir a todo su comité ejecutivo seccional. O sea, quitar a 70 dirigentes, ¿sí? 70 dirigentes de base, y dejar al secretario general como figura formal, nada más, para mantener la representatividad formal. Y el movimiento magisterial no se mueve fuera del poder, ¿eh? Eso también hay que tenerlo muy claro, a diferencia del movimiento zapatista, que se mueve fuera del poder. El movimiento magisterial se mueve dentro de los cánones del poder, y eso le ha permitido ir avanzando, ¿sí? Y nos parece que con esta movilización, 125 días de huelga, donde hubieron muertos, bueno, lo de Nochistlán, y cosa importante también, en Nochistlán, cuando se da el desalojo, no había maestros ahí. Eran los padres de familia, quienes, la sociedad civil, quienes estaban apoyando a los maestros, porque los maestros estaban concentrados en México. Obviamente, a ellos les queda muy cerca la Ciudad de México para poderse movilizar allá, a nosotros son 1000 kilómetros. ¿Sí? Y quienes mueren era gente del pueblo, digámoslo así. ¿Sí? De todas formas, Carlos, eso no puede pasarle una factura al movimiento magisterial en un tiempo no muy lejano. Es decir, al fin y al cabo, por ejemplo, comentaba esta alumna de doctorado, de posgrado, que está también en medio de en Oaxaca, resulta que cuando hacían la huelga, los niños estaban por la calle, no iban a las escuelas, estaban en la calle. Y los padres, que pudieron, muchos, no sé, en Oaxaca, por ejemplo, empezaron a los que podían empezaron a matricularlo en escuelas privadas. ¿Eh? Y de alguna manera la clase magisterial, dicho clase, ¿no? El movimiento magisterial, pero a lo mejor pueden ser vistos a lo mejor, ¿a qué clase social? ¿A clase media? ¿Sería? ¿Sería lógico? Clases medias bajas. Clases media baja. Pero, sí. Claro, pero están trabajando, sobre todo en estos estados, con gente pobre. Pobre, claro. Y trabajan ellos con gente pobre. ¿Y hasta qué punto piensas que eso no puede...? En la medida en que ellos están, claro, encima con víctimas, en la gente también, porque los que más víctimas han tenido casi no han sido maestros. Si hacemos abstracción de los 43 maestros de hace... Los estudiantes de Ayotzinapa Guerrero. Pero como eso parece que no era de un movimiento propiamente organizado, sino fue más bien una cosa relacionada con el crimen organizado tal directamente, luego hay que decir que eso también a lo mejor a medio plazo puede pasarle un precio, ¿no? Una factura al movimiento y perder la base fundamental que tiene, que es la base claro, social, ¿no? Hay un riesgo. Convertirse en un, no, bueno, no lo sé, pero yo estoy con claro, hay un, informando de lo que tú claro, cuentas. Hay un riesgo con respecto al movimiento magisterial. El hecho de que la base social que tienen ahorita no la puedan consolidar. Y la única manera en que la van a consolidar es que tengan trabajo permanente en las comunidades. Que se comprometan no solamente a mejorar los procesos de aprendizaje de los niños, sino que hagan trabajo con los padres de familia y algo fundamental, que incorporen en sus demandas, demandas de la sociedad. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Que metan en la próxima movilización que se reduzca el costo de la energía eléctrica. Chiapas es el primer, la primera provincia productora de energía hidroeléctrica en todo el país. En Chiapas se encuentran las presas hidroeléctricas más grandes del país. Y abastecen al cordón umbilical de la economía nacional en el centro del país. La energía eléctrica que se produce en Chiapas se va para la región centro, donde están las industrias, donde están las maquiladoras, y la energía eléctrica que pagan los chiapanecos es más cara que la que pagan los empresarios de esas industrias. Si ellos meten como demanda el tema de la energía eléctrica, yo creo que tendrían una consolidación con respecto a los padres de familia. De lo contrario, yo creo que los van a dejar solos. Y yo creo que lo están discutiendo. Ellos se desmovilizaron, pero no se desorganizaron. Ellos siguen manteniendo su propia estructura, por lo menos en Chiapas. Ayer, el fin de semana, hubo reunión. Hay reunión la próxima semana. Están discutiendo dos cosas. ¿Cómo prepararse para el proceso electoral? Yo creo que ahora sí le van a entrar los maestros al proceso electoral, van a fijar una posición política en el sentido, y partidista en el sentido, vamos a ir con el partido que nos garantice a nosotros, ¿sí?, que va a detener la reforma educativa. Uno, y lo otro, la posibilidad de construir una propuesta educativa que esté respondiendo a las características de las comunidades donde ellos están laborando. Porque el modelo que traemos, como les decía, es un modelo impuesto y se enseñan muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad de los niños. Esa es la, la situación en que se encuentran. Hay un elemento fundamental que reivindicaron ellos, el sentido de la gratuidad de la educación. ¿Sí? Y yo creo que eso sí es un elemento que a los padres de familia y a la sociedad lo ven con buenos ojos, que ellos no estén de acuerdo en que ahora los niños tengan que pagar los libros, porque resulta que en el contexto de la reforma los libros costaban 30 pesos. Entonces ellos dijeron, no, eso sí se logró pararlo el movimiento magisterial a nivel nacional, de que no se cobraran los libros, porque el gobierno había mandado hasta la lista de lo que costaban los libros. Yo creo que ahí ellos tienen ese reto y esperamos que sean capaces. De lo contrario, tendrán muchas dificultades para poderse movilizar posteriormente. Algo que le ha dado mucho sentido a ellos es precisamente su capacidad de organización, su capacidad de resistencia y de movilización. El magisterio tiene la capacidad de mover en menos de 12 horas a sus 70.000 en Chiapas, a sus 75.000 maestros. Una urgencia, hoy en la noche, para mañana a las 4 de la tarde, una concentración en Tuxtla Gutiérrez, la hacen, como decimos vulgarmente nosotros. Ningún otro movimiento en México tiene esta capacidad. El problema también es que el movimiento se ha circunscrito en estas cuatro entidades. Y en el Distrito Federal, que eso es significativo, porque ese es el cordón, es el centro neurálgico de los poderes. Ahí hay varias secciones sindicales y los maestros estuvieron en lucha, con altos y bajos, pero hay una expresión muy fuerte ahí. Ahora, la única manera en que los maestros van a continuar consolidándose es que sean capaces también de convencer a las otras partes. Yo lo que creo es que la reforma la van a parar, porque ningún presidente, y ahí pondría yo a expiar mis culpas, ningún presidente va a querer aceptar que le endosen un problema que no lo crió él, porque ese es un problema. Si el 8 de diciembre el nuevo presidente, sea del partido que sea, insiste, me veré obligado a venir para decirles que está el movimiento magisterial, ¿sí? A fines del 18 vendré con ustedes y decirle: miren, ahí están otra vez los cabrones, ya tomaron las calles, y van a continuar en eso. Por una lógica, están luchando por su supervivencia, sencillamente. El tema de la evaluación, desde nuestro punto de vista, no es un tema pedagógico, no es un tema educativo, es un tema de política laboral, ¿sí? Porque se han estado evaluando, tradicionalmente se evalúan, ¿sí? Y lo habían venido aceptando, ¿sí? Bueno, nosotros en la universidad, yo me evalúo, tengo 4 evaluaciones permanentes, pero ninguna de ellas tiene que ver con mi seguridad laboral. Y entonces las acepto. En el momento en que me digan: si no pasas la evaluación, te corremos, entonces ya pensaremos de otra manera. Y ahí el asunto es que se están jugando no el futuro de ellos, el futuro de sus hijos. Y lo van a defender. Sí, lo van a defender. A mí me asombró muchísimo que hay un sector del magisterio que tradicionalmente era apática, participaban en las movilizaciones, pero no. Las profesoras de educación preescolar. En México, el jardín de niños, por tradición, son mujeres las que están al frente. Ahora, las preescolaras, como le decimos, eran las más combativas. Nosotros les dábamos apoyo solidario, en la noche llevábamos café, tamales, platicábamos con ellas. ¿Y por qué estás aquí? Pues no, le decían: ¿por qué estás en la huelga? ¿Vienes al desmadre? No, puta, si es mi comida la que está en juego. Si este pinche gobierno, con una evaluación que no me indica, no me dice los criterios, y resulta que no sé si yo contesté bien o mal, y me va a decir que no aprobé y ya estoy desempleada, pues, perdone la expresión, dicen: van y que chingue a su madre el gobierno. No. Esa gente, yo sí estoy seguro que va a votar en contra de los 3 partidos fuertes que tú dices: el PRD, el PRI y el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, también a nosotros nos cayó de sorpresa la última declaración del Congreso Nacional Indígena, pero fundamentalmente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo sí tengo mucha preocupación en términos de análisis y en términos de intentar explicar la realidad de lo que está pasando en Chiapas. Primero, el zapatismo históricamente se había mantenido en contra del poder. Lo que no quiere decir que las historias sean verdades absolutas, también aclaro. Pero el zapatismo se planteó una confrontación contra el Estado, no con el gobierno. Le declaró la guerra al Estado mexicano, no al gobierno, que es un diferente. Porque hemos tenido diferentes gobiernos con un solo Estado. Un Estado capitalista, neoliberal, autoritario, impositivo. Lo mismo dio con los 2 gobiernos panistas, del Partido Acción Nacional, Partido Conservador, con este Partido Revolucionario Institucional, derivado de la Revolución Mexicana, un partido de centro-derecha, y lo mismo va a dar si llega el PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Y el zapatismo le declara la guerra al Estado mexicano, y además plantea nada con el poder, todo contra el poder, y fija una posición muy clara con respecto a los procesos electorales. Los zapatistas han desacreditado históricamente el proceso electoral en México, porque lo consideran, y nosotros compartimos esa idea, que son procesos corruptos, amañados, que son procesos donde la manipulación del electorado está en función de la necesidad, del hambre y de la miseria, y que hay una democracia ficticia, ¿sí? Se ha documentado infinidad de veces, y finalmente la autoridad electoral ha hecho caso omiso. donde se demuestra que en comunidades completas votó el 100% por un partido político. Eso solamente se puede explicar bajo dos lógicas. Una, donde haya habido un referéndum y todos dijeron vamos a votar por este candidato del PRI, u otro con el caso de las comunidades indígenas, donde exista una tradición, donde ellos ya traen acuerdos históricos que sus candidatos tienen que ser del PRI. Sí, hay estas expresiones en Chiapas. ¿Y por qué llama la atención esta propuesta de los zapatistas de lanzar una candidatura independiente y una mujer indígena además? Llama la atención por esta posición que traían los zapatistas, que nada con las elecciones, nada con el poder, ahora van por el poder. Me parece que es una justa demanda. Hay diferentes formas de cómo conquistar el poder. Cuando ellos se lanzaron en armas, yo dije que no era la mejor, nosotros dijimos no era la mejor opción. Sin embargo, rompió paradigmas el zapatismo. Porque justamente cuando todos los procesos revolucionarios en Centroamérica y en Sudamérica estaban, con excepción de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, M-19, que estaban con una beligerancia muy fuerte, todos los grupos armados en América Latina, en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua, habían planteado procesos de negociación, habían planteado como vía para llegar al poder el proceso electoral. Entonces, la opción armada prácticamente estaba cancelada, y ellos irrumpen ese paradigma, y dan a entender que sí hay una opción por la vía de las armas, que finalmente no ha sido la posibilidad de conquistar el poder, pero se puso en la mesa de los debates, donde al mundo los zapatistas le dijeron, aquí estamos nosotros, y es a través de las armas en la cual nosotros vamos a buscar mejorar nuestras condiciones de vida. El reclamo de los zapatistas tiene que ver con el rescate de la dignidad indígena. Los indígenas, desde que llegaron vuestros paisanos, los indígenas han sido mancillados, humillados, vejados, ahora por los occidentalizados. En San Cristóbal es patético, que es la capital emblemática de todos los pensadores extranjeros de izquierda, donde a los indígenas, los habitantes tradicionales de San Cristóbal van en una banqueta y ven a un indígena, el indígena se tiene que bajar para que el señor ladino, como le dicen, pueda caminar. O sea, hay mucho rencor, hay mucho dolor, mucha tristeza. Y ahora traen una propuesta interesante, pero también, como decimos en México, va a traer sus asegúnes. Porque Chiapas es una cultura tradicionalmente machista. Bueno, México en general, México. Y los indígenas, fundamentalmente, son mucho más machistas. Ustedes nunca van a ver, ¿sí?, a un indígena que vaya caminando con su pareja a la par. Siempre el varón va a ir adelante y la mujer va a ir atrás. El varón va a ir caminando sin nada y la mujer va cargando al hijo y de paso va cargando los seres de la cocina. Si han visto las películas de la Revolución Mexicana, cuando ven a los revolucionarios que van montados en sus caballos con sus carrilleras y su rifle, su sombrerote, y ve al chorro de mujeres atrás, el chorro de mujeres va cargando todo y a pie. Y el que va montado en el caballo es el hombre. Esta es una tradición histórica que se mantiene, es parte de una identidad. Hay comunidades indígenas que toman acuerdos, ellos le llaman por usos y costumbres. ¿Y cómo son sus usos y costumbres? Se reúnen todos los de la comunidad o todos los del municipio, en el caso más patético, en la plaza central. Y están al frente, primero el Consejo de Ancianos, los ancianos que son los que tienen la experiencia, el conocimiento y los saberes. pero ellos no son autoridad formal, son autoridad real. Y están los representantes del municipio, el juez, el presidente municipal. Y cuando vienen las elecciones, ahí dicen, bueno, van a venir las elecciones y vamos a nombrar nuestro presidente antes de que se den las elecciones. Y deciden, fulano de tal. Levantan, todos de acuerdo. Y todos van a votar por ese candidato. No les interesa el partido que se lo va a llevar. Tradicionalmente el PRI tenía presencia, ahora ya no. Porque ya hay partidos que han logrado penetrar en esa idea, pero respetando al candidato que ellos proponen. Este gobierno federal y estatal quiso ensayar una nueva experiencia de cómo nombrar a los presidentes en estas comunidades mediante esta idea del reconocimiento de la equidad de género. Y dijeron, ¿sí?, el presidente de la República, Peña Nieto, y el gobernador Velasco, ¿por qué no impulsamos candidatas mujeres en las comunidades indígenas? Donde ganó nuestro partido, el Verde Ecologista. Pues impulsemos. Y convencieron a 2, 3 mujeres. Hay ahorita 18 municipios que tienen conflictos con estas características más o menos. Pero hay 2 donde es más grave. Y mediante un fraude electoral dejaron a las mujeres. No tardaron ni 4 meses, se reunieron consejo de ancianos y dijeron, aquí la presidenta ya no es presidenta, no queremos una mujer, y va un caballero. Se fueron a un juicio de amparo, se amparó la presidenta apoyada por el gobierno. El amparo se fue hasta el máximo órgano de decisión judicial del país y le dio la razón a ella. Los indígenas hace 10 días dijeron, Chenaló, se llama María la candidata, aquí María no va a entrar. Pero hay un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así nos los manda el Divino Redentor, dijeron. Pero aquí no entra el acuerdo de la comunidad, del municipio, ¿sí?, de Bachajón, es que ya nombramos a nuestro presidente y queremos decirle al gobierno que lo reconozca. Y reconocerlo implica que le tiene que dar la lana. ¿Ven? Y entonces... Las comunidades zapatistas sí están rompiendo este paradigma machista. Sí, sí lo están rompiendo. Nada más que en el contexto cuantitativo, aclaro. Las comunidades zapatistas no tienen incidencia cuantitativamente. En estas comunidades que les menciono, que de 40 municipios indígenas, por lo menos hay 38 que tienen estas características, no comparten el proyecto zapatista. Porque si lo compartieran, tuviéramos copado San Cristóbal con comunidades zapatistas. Y una cosa, comunidades adherentes, y otra cosa son las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas están impulsando un proyecto de equidad de género, están reconociendo a la mujer y le están dando el valor. Por eso la propuesta de los zapatistas me parece que es importante. Desde mi punto de vista, creo que todavía no hay elementos para hacer un análisis más profundo, porque van a lanzarle una consulta. Primero, la consulta, lo que sí les puedo garantizar, que la consulta no va a ser en todas las comunidades indígenas de Chiapas. Va a ser en las comunidades donde tiene presencia el zapatismo. Fundamentalmente en los caracoles, en las juntas de buen gobierno, donde vienen operando, que numéricamente no definen una elección. No la definen, y no la definen porque... desde que está el zapatismo no participan ellos en procesos electorales. Por lo tanto, lo que quiere decir que si no participan en procesos electorales, no tenemos elementos de análisis para saber su influencia en un proceso electoral. Pero si partimos del dato numérico, le estoy hablando de 1.450.000 electores en promedio en Chiapas. ¿Sí? Los zapatistas deben de tener 100.000. Y estoy dando un dato elevado, elevado. Y estas comunidades indígenas que están prácticamente en 40 municipios, que muchos de ellos se mueven con el partido que está en el poder, y se mueven con el partido que está en el poder por una cuestión de sobrevivencia también, de negocio. ¿Quieren mi voto? Sí. El voto de esta, de este municipio te cuesta tanto. Y los candidatos, pero les decía, un elemento fundamental para ganar las elecciones en Chiapas es tener dinero. Un candidato sin dinero, por muy buen proyecto que tenga, pierde la elección más elemental en Chiapas, porque es mucho el hambre y la necesidad. Pero además, si llegas al gobierno, voy a poner el ejemplo del gobierno, ¿qué me vas a dar para mi gente? Lo plantean en esos términos. Y un elemento que también está presente en las comunidades indígenas, ya está penetrando el crimen organizado. Me parece que ese es un riesgo muy fuerte. Y ahora se le llama ya plazas, el cordón indígena, ese cordón cercano a San Cristóbal, es una plaza donde se trafica, se trasiega droga, también por ahí pasa. Se trafica la venta de la Coca-Cola. Se trafica la venta del alcohol, un alcohol tradicional que producen ellos. Pero además se trafican poderes, el ejercicio de los poderes se trafica. Entonces, no es muy fácil para los zapatistas la propuesta. Sin duda, yo creo que la estudiaron muy bien para lanzarla. Yo he estado leyendo prensa nacional y mensajes de algunos colegas del sábado para acá, y muchos lo ven con buenos ojos, pero muchos también están poniendo los riesgos que va a implicar, porque no van a ir con un partido político, y van a ir con una candidata independiente. Tienen que cubrir requisitos formales, necesitan X cantidad de firmas en 17 estados del país. ¿Sí? No sé si realmente van a poder lograr tener presencia documentada en 17 estados del país. Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, donde está el magisterio, no van a tener ningún problema. Pero se requiere un número, se requieren, creo que 700 mil firmas, pero que abarque 17 estados del país. Y ahí iniciar la campaña. Y para una campaña nacional se requieren recursos. Y sin duda, yo sí estoy, eso sí estoy convencido, que mucho del recurso va a ir de aquí, de la Unión Europea. Mucho del recurso para apoyar ese proyecto. ¿Sí? Pues esa es la situación. Es un reto para ellos. Ayudaría mucho que caminaran juntos con el movimiento magisterial, pero no han caminado juntos. Y no han caminado juntos. Hay un antecedente histórico que yo lo comentaba en la mañana. Cuando surge el movimiento zapatista el 94, cuando se plantearon la ruptura con el gobierno, le dijeron a los maestros que trabajaban en sus comunidades: no queremos que te vayas, queremos que te quedes con nosotros. Te pedimos dos cosas nada más. Pues sí, sí, dígame. Supongo, suponemos, y bueno, lo tenemos documentado, los maestros sabían lo que estaban organizando los zapatistas. Y una cosa curiosa, los fundadores del zapatismo fueron exdirigentes del movimiento magisterial, de una tendencia que se llamaba, está desaparecida, Línea Proletaria. Y también, cosa interesante, formada por un hermano de un expresidente de Carlos Salinas de Gortari. Su hermano, Raúl Salinas de Gortari, formó un grupo político que se llamó Línea Proletaria con los mineros de Monclova, Coahuila. Y crearon, el Canijo apoyó la formación de tres grupos guerrilleros en Chiapas. Destruyeron dos, menos el de los zapatistas. Los de Tendencia Democrática, Línea Proletaria, Línea de Masas con orientación maoísta, se fueron para allá. Uno de los fundadores, Adolfo Uribe, se convirtió posteriormente en informante del gobierno, porque fue subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Gracias a él se supo quién era su comandante Marcos. Entonces ahí hay un antecedente muy importante, que es una referencia a cómo surge. Quienes fundaron los primeros 7 que se fueron para allá eran profesores del movimiento magisterial del 79. Dos de ellos provenían de esta tendencia de los trabajadores de Monclova, Coahuila. Y bueno, cuando estalla, le piden dos cosas a los maestros. La primera, que rompas con el gobierno. Bueno, pues rompo con el gobierno, no hay pedo, dijeron ellos. Y la segunda, que renuncies a tu sueldo. Y te vamos a dar tu alimentación, tu casa, seguirás teniendo tu casa del maestro. En Chiapas, en las comunidades rurales, hay casa para el maestro. Y te vamos a dar un apoyo para tus necesidades primarias. Bueno, pero yo no puedo construir un futuro con eso que me vas a dar. Bueno, ¿lo tomas o lo dejas? No, pues lo dejo. Corrieron a más de 1,000 profesores las comunidades indígenas. Y se enfrentaron con el problema que había que formar a sus propios cuadros para educar a sus estudiantes. Y ahí es donde aparece una ONG española que impulsa este proyecto de Semillita del Sol. Este hecho, porque incluso no solamente corrieron maestros ladinos, como le llaman ellos, como nos llaman a nosotros, o criollos, sino profesores indígenas. El profesor indígena dijo, bueno, con lo que me estás dando, yo no como. Déjame que yo cobre mi sueldo y me quedo aquí. No. Una ruptura total. El movimiento magisterial ya tenía más de 10 años de estar en activo. Y ese hecho, desde nuestro punto de vista, marcó la relación. El zapatismo tiene mucho cuidado en expresar apoyo público a los maestros. Incluso cuando el tema de los 43, porque el tema de los 43 fue muy significativo a nivel nacional por dos razones fundamentales. Una, por la forma en que desaparecen a los estudiantes, que se demuestra la penetración o la alianza con tubernio del crimen organizado con el gobierno mexicano. No se pueden desaparecer 43 cuerpos de la noche a la mañana, como lo está explicando el gobierno, porque además tenían a 500 metros del supuesto lugar donde los incineraron, hay un batallón del ejército. Y el ejército tiene un sistema de seguridad diferente al del sistema de inteligencia de seguridad nacional, el CISEN, que también es muy eficiente. Y los militares sabían lo que estaba sucediendo. Hay una teoría no comprobada de un quinto autobús, que fue el que agarraron los muchachos. Los muchachos lo que iban a hacer es muy sencillo. Secuestraban autobuses, que es una práctica que hacen estudiantes de escuelas normales rurales. La de Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero es una escuela normal rural. Hay 14 escuelas normales rurales, producto de la Revolución Mexicana. Que se forman para ser profesores rurales. La gran mayoría de los egresados de estas escuelas son militantes del movimiento magisterial. En Chiapas hay una escuela normal rural que se llama Matumaxá. De los 100 dirigentes que están ahorita coordinando el movimiento, los 100 más importantes, 100 son egresados de Matumaxá. Nada más para que tengan una dimensión de la presencia de estos jóvenes. Y entonces, ellos secuestran un autobús. Sí. Pero resulta que ese autobús llevaba hay una teoría que dice que llevaba un trasfondo y que iba para Estados Unidos. Y eso fue lo que detona la intervención de los grupos armados. La policía de Iguala es la que da parte a los dueños de los cárteles, a los dueños de la plaza, que les habían robado el grupo contrario, no percibieron que eran estudiantes normalistas, sino que eran de uno de los grupos contrarios, Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, y los agarran. Hay una foto, no sé si la llegaron a ver ustedes, que circuló en México en redes sociales, donde está la policía y están tirados los 43 estudiantes, vivos todavía. Y quienes los están cuidando son policías. Entonces, eso fue un elemento fundamental que se puso al descubierto, el amaciato que hay entre el crimen organizado y el gobierno. y el otro que los estudiantes pertenecen a las escuelas normales que son las formadoras de los cuadros dirigentes del movimiento magisterial. Los jóvenes de Ayotzinapa, incluso en un momento de la historia, han tenido que ver con la creación de dos movimientos armados, el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también egresados de esa escuela normal rural. Entonces, este acontecimiento, los zapatistas tuvieron mucho cuidado en hacer un pronunciamiento público con respecto a la aparición de los 43. Yo solamente les he identificado un comunicado donde hacen alusión. Se han quedado callados. ¿Por qué? No lo sé. Y los maestros, es una demanda que traen y es una demanda que traen hoy en día. La aparición de los 43, los maestros dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos hacen falta 43, y es una demanda permanente que traen. Y evidentemente estos acontecimientos hacen que vayan caminando en paralelo, pero no se junten. Nosotros decíamos hoy en la mañana, bueno, van a ser capaces de superar estos distanciamientos, que no son diferencias, estos distanciamientos, y poder caminar juntos para construir un proyecto de emancipación social. No lo sé, aspiramos nosotros a eso. Nosotros creemos, cuando platicamos con dirigentes zapatistas, la semana antepasada estuvimos en un foro precisamente de la sección 7 sobre educación, y estaban unos dirigentes del zapatismo que habían llegado porque traen un problema, la comunidad donde están ellos traen un problema, y les dijeron que nosotros podíamos apoyarlos a través de la universidad. Y un poco les preguntábamos eso, y la respuesta que nos daban es que decían, es que los maestros son reformistas. Un dirigente zapatista que tiene un doctorado, o sea, formado, ¿sí? Le dicen, ¿por qué no caminan juntos, cabrones? Le decía yo. Dicen, no, mira, es que los maestros son reformistas. Nosotros queremos una transformación radical. Queremos cambiar las relaciones de sociedad. Queremos una sociedad distinta. Y los maestros lo único que están haciendo es legitimando la política del gobierno. Son reformistas. Entonces yo les decía, pero ¿por qué no lo discuten con ellos? No, porque ellos no nos entienden a nosotros. Nosotros tenemos otra visión. Pero es una realidad que está presente. Yo leí un comunicado de los zapatistas ahora de apoyo al movimiento en Chiapas. Y de hecho, te diré... El último, de los últimos que sacaron. En el mes de agosto. De hecho, suspendieron, tenían ellos, los zapatistas organizaban un evento de esos que tanto gustan aquí en Europa. Sobre las artes y no sé qué, lo suspendieron. Ah, y la nota ponía que lo suspendían, que el apoyo, que todo el dinero y tal que iba a estar destinado a ese tal lo iban a entregar al movimiento magisterial. Y lo que también efectivamente, a lo que estabas comentando esta historia, que me era desconocida, digamos, en esta diferencia así tan verdad, sí que es cierto que incluso el encabezamiento del, se lo busco por aquí ahora, no sé si lo leí incluso en la jornada, fíjate, el encabezamiento venía a pesar de las diferencias o de lo, o sea, como diciendo, esculpando, pero es el único, y lo que comentaba era eso, y en concreto con lo que me quedé era con la suspensión, era una cosa como una especie de exposición o de cosa que era un festival, sí, del mundo de verdad, que se suspendía y que todo el material, digamos, toda la infraestructura que se habían creado de tal, que lo entregaban al momento. Hay algunos elementos también que son importantes. Los maestros estaban en constante movilización y los maestros amenazaron con boicotear ese evento. Ajá. Los maestros amenazaron con boicotear ese evento. Y lo amenazaron porque dijeron, mientras nosotros nos estamos rompiendo, perdón la expresión, nos estamos rompiendo la madre en contra de las políticas neoliberales, estos cabrones están, así lo dicen, ¿no? Estos cabrones están organizando un evento con apoyo de organizaciones internacionales. En San Cristóbal hay una institución educativa, la Universidad de la Tierra, la UNIDESI, que tiene recursos para muchos eventos de este tipo. y que lo mantiene un investigador de esa universidad, Immanuel Wallerstein, sí. Tiene una fundación, y las fundaciones, bueno, en México tienen otra característica, aquí tienen otra característica las ONGs, las fundaciones, y se canaliza mucho recurso a las ONGs, ¿sí? Y de ahí se canaliza para las comunidades indígenas. Del 100% del recurso que mueven las comunidades indígenas, y aclaro, no es ningún reproche, pero del 100% del recurso que mueven, prácticamente el 80% es de organizaciones internacionales, extranjeras, ONGs. Bueno, esto no tiene ningún problema, ningún delito, porque en América Latina hay un centro de investigación muy potente, muy poderoso, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que fue creado por la ONU. Se crearon 5 centros en algún momento de la historia, pero en América Latina es muy potente, con una posición crítica, con una definición de su planteamiento epistémico basado en pensamiento crítico, que tiene una gran capacidad de producción, aglutina a más de 250 universidades de América Latina, ahora se está metiendo con algunas de África, tiene mucho recelo con las europeas, no quieren nada con las europeas, pero resulta que CLACSO se mantiene, todo su recurso de CLACSO, y organizan eventos que cuestan una lanísima. Becan gente de manera impresionante. Sueltan lana para proyectos de manera impresionante. ¿Quién lo financia? Una ONG sueca. Ella les paga todo, todo, todo, todo. Obviamente para los suecos eso es deducción de impuesto. Entonces resuelven un problema, el empresariado le mete dinero a la ONG, reduce impuesto, en vez de pagárselo al gobierno, se lo da a esta ONG lo que hace también, reduce impuesto y lo manda a esta organización. Y tienen becarios de toda América Latina, están publicando, si uno abre diario la página de internet, cada 2-3 días tienen un libro, cada 2-3 días tienen un libro. Digital, gratuito. Poco con los zapatistas eso les ha permitido sobrevivir, porque la cultura de la ONG en México no es común, ¿eh? Las fundaciones que hay en México han servido para lavar dinero, ¿sí? No para causas como estas, ¿no? Bueno, pero en términos generales, esta es una breve síntesis de cómo estamos viviendo nosotros una realidad que pueden no estar de acuerdo, pueden no compartirla. Esta es una mirada, y esta es una mirada que tenemos de lo que estamos viviendo nosotros cotidianamente. No está permeada ni por periodistas, ni está permeada por las notas informativas, es por el contacto directo que traemos con ellos. Y evidentemente, muchas veces, esta idea del zapatismo, por ejemplo en América Latina, en Argentina, creen que los zapatistas son una gran fuerza, que en cualquier momento van a ser capaces de mover a todas las fuerzas progresistas en América Latina. Y les digo, ahorita están luchando por sobrevivencia, por sobrevivencia. Durante muchos años se han mantenido un poco en la retaguardia para reagrupar sus propias fuerzas. Han perdido comunidades zapatistas, el gobierno se las ha penetrado. Ha habido mucha frustración en muchas comunidades, porque finalmente el proyecto era por una vida mejor. Y al cabo de 10, 12 años seguimos estando iguales, ¿no? Y ven que el vecino, pues, llegan los carros repletos de alimentos, porque el gobierno ha sido muy grosero en ese sentido. Llegan las máquinas de electricidad y llega el combustible y les llevan televisiones, y dicen, y les llevan arroz, les llevan el frijol, les llevan maíz, les llevan enlatado, les llevan refrigeradores, les ponen el aparato, el motor para la energía eléctrica, y les llevan los bidones de combustible. Y bueno, dice, ¿y nosotros? No, pues eso también ha sido un elemento fundamental. Y sí, yo sí creo que el zapatismo sigue siendo una opción, seguirá siendo una opción. Hay un concepto fundamental que a mí me encanta mucho y nosotros siempre lo hemos estado defendiendo. Lo último que debe perder el hombre es la dignidad. Y creo que un ejemplo de dignidad nos los han dado los zapatistas. No puedo decir lo mismo con el movimiento magisterial, porque tiene otras características y sus luchas son diferentes. Si este nuevo proyecto que están impulsando va a ser exitoso o no, no sé. Yo lo que estoy apuntando es que las condiciones de Chiapas en términos de esta lucha por la equidad de género son diametralmente diferentes de lo que puede suceder aquí en Europa. Diametralmente. Y eso complica mucho. Traemos un debate nosotros si realmente todos los puestos de elección o todas las responsabilidades tienen que estar divididos en función de género, 50 hombres y 50% mujeres. Yo particularmente lo que digo que no es un asunto del género, es un asunto de la inteligencia y es un asunto de la pasión. Podemos tener a 100 hombres, pero los 100 hombres, perdonando la expresión, pueden tener hueca la cabeza y podemos tener una mujer que puede ser impresionantemente brillante. Y el error que ha cometido el gobierno mexicano es que en esta concepción de la equidad de género no valora quién va a mandar, simple y sencillamente que sea mujer. Y eso no es una buena receta, porque yo creo que lo que hay que poner en la mesa de discusión son las capacidades de las mujeres y los hombres. Y si las mujeres son mucho más capaces para dirigir un país, tendrán que dirigir el país. Para los zapatistas el reto es impresionante, porque ahorita ya tienen contra a todos los partidos políticos. Pero ubicándome como abogado del diablo, suponiendo que fuera su candidata, sin duda lo que dijo López Obrador ayer, no sé si revisaron lo que dijo, dijo que le estaba haciendo el juego al gobierno. Sí, me lo imagino, sí, claro. Sí. Primero. Es que es real. Claro, claro. Le va a quitar votos a López Obrador. Claro, claro. Entonces se lo va a quitar. Y a mí no, les digo, no me gusta López Obrador. Pero entre López Obrador y un candidato del PRI y un candidato del PAN, yo me quedo con López Obrador. Y entonces, ¿por qué no conjuntar un proyecto de todas las llamadas izquierdas? Y que lo encabece quien tenga mayor preferencia ante el electorado, ante la ciudadanía. Yo sí estoy convencido que López Obrador, en las encuestas que da la inteligencia política del país, ¿sí?, es el que tiene mayor aceptación. ¿Sí? El problema es que los egos también son muy fuertes y ahí los egos pesan muchísimo. López Obrador no va a ceder, él no va a soltar ya la candidatura. Él trae 12 años para ser candidato a la presidencia. Si hoy por hoy se constituyó en la primera fuerza del Distrito Federal, vienen elecciones el próximo año en el Estado de México, que es la entidad después del Distrito Federal que tiene el mayor número de votos. Ahí tiene el control el PRI. Pero si López Obrador se convierte en la segunda fuerza política ahí, sí va a ser un peligro real para el establishment político en México. Sí. Y bueno, los zapatistas ahí, habría que ver qué tanto van a poder avanzar. Primero tienen el problema legal, y hay tiempos estipulados. Y se van a tener que mover, y la única manera en que se van a tener que mover es que todas las ONGs internacionales le inyecten de recursos. Sí, siempre y cuando el gobierno mexicano los deje entrar. Ha habido ONGs que las ha retirado. O ha habido ONGs que ni siquiera las ha dejado que bajen del avión, porque las tienen muy bien identificadas. Para eso sí se jactan de ser muy buenos observadores el sistema de inteligencia mexicano, pero para el narcotráfico se hacen pendejos, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Bueno. En fin, bueno, pues, gracias.